Y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y aquí vamos a hablar de fotografía, aunque este podcast se lo vamos a dedicar a todas las víctimas del terrorismo islámico. Da igual de qué país, da igual de qué nación, todos son víctimas de la barbarie del ser humano. Sí, digo esto porque, bueno, la verdad es que ayer hubo un atentado en Barcelona, bueno, hubo dos atentados, uno en Barcelona con 13 muertos y otro frustrado en Cambrils, donde, bueno, pues parece ser que las fuerzas de seguridad lograron anular el atentado, que estaban a punto de perpetrar unos malnacidos, unos criminales, una escoria humana. Y bueno, pues los dieron caza y lograron evitar una masacre que seguro que tenían previsto. El podcast es de fotografía. Bueno, sabéis que llevo este mes de agosto que apenas he grabado, por no decir que no he grabado. Y es que yo tengo mucho trabajo. Vosotros estoy de vacaciones, pero yo no estoy de vacaciones. Me tomo unas vacaciones podcasteriles pues porque tengo mucho trabajo que sacar y espera una segunda parte del año también intensa de trabajo, así que bueno, pues estoy intentando sacar trabajo todo lo posible. El podcast este que quiero montar de Fórmula 1 ya va, también va adelante, o sea que ya os informaré poco a poco. Bueno, pues ayer por la tarde nos sorprendió esta noticia. Nos sorprendió también que las fuerzas de seguridad nos dijeran que no se compartieran fotos por las redes, fotos bastante, digamos, morbosas, vídeos donde se ve pues las consecuencias de esta tragedia. Y aquí yo como fotógrafo pues tengo las encontradas, las, no sé, los sentimientos, ¿no? Por un lado, ¿dónde está el derecho a la información y dónde está el derecho a la intimidad? Esto a lo largo de la historia, cómo se ha el mundo de la imagen, de la fotografía, cómo lo ha interpretado, cómo lo ha sabido llevar, y cómo en los últimos años, con la democratización, o sea, no la democratización de la fotografía, digamos, no sé, ya que cualquiera puede hacer fotos, cualquiera, en todo momento tenemos una cámara de fotos, una cámara de vídeo disponible con comunicación al mundo exterior, cómo esto ha cambiado los valores y ha cambiado los paradigmas, cómo nos intentan como sociedad adormilar, pues para que no estemos informados, para que seamos lo más borregos posible, ¿no? Y como gran parte de la ciudadanía, gran parte de, lo han tomado como un dogma de fe. Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Las guerras han existido toda la vida y siempre existirán, y siempre se ha informado sobre ellas. En la Edad Media se informaba pues con los medios que había. Entonces, pues yo qué sé, cuando se descubrió América, yo supongo que habría gente que tardó meses en enterarse, o años, que se había descubierto un nuevo mundo. Cuando los medios de comunicación terrestres van avanzando, las comunicaciones terrestres se van haciendo más cortas, el mundo realmente se va haciendo más pequeño. Lo que antes tardaba un correo en llegar días o semanas, de repente se inventa el telégrafo y tarda minutos en llegar. Las tragedias pasan lo mismo, las grandes tragedias, algunas han quedado, o sea, hundidas en la conciencia, pues por falta de información. No sabemos qué pasó con tal cual cosa, y solamente a lo largo del estudio, de los años, de lo que pudo pasar o de los restos que se han encontrado, hemos logrado saber qué pasó en esa batalla, qué pasó en esa tragedia, qué pasó en esto. Pero llegamos al siglo XX. En el siglo XX se vuelve normal cosas como la fotografía, cosas como el cine, cosas como la televisión, cosas como las comunicaciones. Y el mundo se vuelve global. Y cualquier cosa que está pasando en una parte del mundo, pues instantáneamente es comunicada por distintos medios. Durante la Segunda Guerra Mundial, para no irme a los tiempos de Mari Castaña, la única manera que tenía la gente de enterarse de lo que sucedía era por los medios gráficos, los periódicos, y por el cine. No existía la televisión. Entonces la gente iba a ver una película en el cine, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España pues era distinto, era el nodo, ¿no? lo que funcionaba. Entonces sabemos que el nodo, pues bueno, pues decía las noticias que el régimen quería comunicar, en este caso, cuando Franco inauguraba un pantano, cuando pasaba cualquier cosa, y ocultaba las que no interesaban al régimen. Vamos, lo que se hace en todos los regímenes políticos, da igual que sean dictaduras o no sean dictaduras. Lo que pasa es que cuando es dictadura tienes un control férreo de los medios y lo puedes hacer. Cuando no es una dictadura, ese control no es tan férreo, es un control económico, entonces interesará más publicar esto, interesará menos publicar esto otro. Bueno, uno de nuestros fotógrafos de cabecera, de todo fotógrafo, Robert Capa, era reportero de guerra, y como él había unos cuantos que se jugaban la vida y murieron informando de lo que acontecía en el campo de batalla, para poder las revistas, los semanarios, poder decir que se había desembarcado en Normandía con gran éxito y con grandes muertes, o que en la Guerra Civil Española se moría gente de disparos, se moría gente de hambre, ¿no? Entonces vemos la famosa foto del miliciano que le hizo Robert Capa, que preparado o no, pues es un hombre muriendo en un campo de batalla. Vemos las fotos del campo de concentración, de los muertos en las zanjas. Si esas fotos no llegan a existir, quizá nadie se plantearía que existieran los campos de concentración. Si no hay un testimonio gráfico de algo, en un futuro podemos pensar que eso no pasó. Entonces, hasta aquí, pues si imaginaros que si la gente hubiera pensado en la dignidad de esos cuerpos totalmente famélicos de los judíos en los campos de concentración, que se apilaban en montañas y que se enterraban en fosas comunes, esos cuerpos también tienen dignidad. Pero la dignidad de esos cuerpos no se equiparaba a la necesidad de que la gente supiera lo que había pasado ahí. Era mucho más importante dejar testimonio gráfico para que jamás se volviera a repetir esa infamia humana. Entonces, está claro que yo supongo que los medios de la época, antes de publicar unas imágenes tan absolutamente fuertes, son para la época, si imaginaros hoy que estamos acostumbrados a en el cine a ver toda clase de salvajadas, en la realidad a ver todavía más salvajadas, eso nos anestesia. Pues imaginaros en hace 70 años, la sociedad era muy distinta a la que conocemos hoy. Una sociedad mucho más puritana, una sociedad mucho más desinformada, una sociedad mucho más creyente, una sociedad completamente distinta, en la que digo yo que los editores se tendrían la tesitura de decir, ¿publicamos esto o no publicamos esto? Yo creo que se llegó al criterio de que es mucho mayor la necesidad de saber lo que ha sucedido y que las generaciones futuras tengan ahí eso en la conciencia, para que no se vuelva a repetir, que la dignidad del ser humano o la dignidad de todos esos cuerpos. Creo que se me entiende. Entonces vamos a lo que pasó ayer. Pasó ayer que hubo un terrible atentado, una furgoneta atropella a una multitud de gente y bueno, pues hay gente muerta en el suelo, tirada. Yo, ¿qué haría si estoy allí? Yo como fotógrafo, para empezar, no soy reportero gráfico de medio de comunicación. Por lo tanto, creo que lo que haría, en primer lugar, sería ayudar a las víctimas. Primero ayudar y después intentar, suponiendo que ya no puedo ser de ayuda, intentar no estorbar. Pero yo no me pondría a grabar con un vídeo cómo se está muriendo alguien. ¿Por qué? Pues porque pienso que todos sabemos lo que sucede. Ya hoy día todos nos podemos imaginar qué sucede si una furgoneta se mete a gran velocidad contra una multitud de gente. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en... Podemos hacer una idea. No somos una sociedad de hace 70 años, de hace 100 años, de hace 200 años. No es necesario dar ese testimonio. Luego viene la contrapartida de que cuando es al contrario, cuando, por ejemplo, la polémica que hay ahora en las redes sociales, ¿no? De que está mal enseñar un niño muerto en las Ramblas, pero no está mal enseñar un niño musulmán muerto en una playa intentando llegar un refugiado, ¿no? El niño Ayán, creo que se llamaba. Yo creo que son cosas distintas. O sea, una cosa es concienciar a la gente de algo que está sucediendo y creerme que no sabemos lo que está pasando en el Mediterráneo. O sea, no nos hacemos una idea de la gente que muere, que intenta cruzar y que Europa está agilipollada y que no hace nada por evitar eso, nada más que pagar a países miserables como Turquía, que esa gente la va a maltratar. No hacemos nada en Siria para evitar que se sigan matando después de 6 años y que aquí vengan personas normales como tú y como yo que quieren huir de ese horror. Y entre esa gente se va a colar pues, gente malvada, pues, como hay todos los días en tu país, en tu comunidad de vecinos. Quien aquí no tiene un hijo de la gran puta de vecino. O sea, está en el ser humano. Entonces, creo que el morbo gratuito de esas imágenes no es necesario hoy día. O sea, hoy día los medios gráficos creo que tienen una labor de concienciación y de dar visibilidad a cosas que no tienen visibilidad. Yo también quiero ver fotos de los ahogados en el Mediterráneo para concienciarme de que ahí la gente muere, y que mueren niños, y que mueren mujeres, para saber por qué mueren. ¿Qué puede ser peor que meterte en una barcaza con miles de personas sin alimentos, sin guías, sin... ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues que nos están agilipollando como sociedad. Yo me pongo a pensar que si a mí me atropellan y bueno, pues aparezco en una imagen ahí desangrándome o muerto con los sesos por el suelo, a mí mi dignidad, la mía, a mí me da igual que salga eso en la televisión, que se vea. No sé si le darán lo mismo a mi familia, ¿no? Pero a mí, como ser humano, a mí me da igual. Si eso sirve para concienciar a alguien de lo que está sucediendo, pues mira, a lo mejor mi muerte ha servido para algo. Pero creo que no es necesario hoy día. Era necesario hace años. Hoy día, con la globalización, con la democratización de todo esto, está bien que sabemos instantáneamente qué es lo que sucedió en Barcelona, minuto a minuto. También no es bueno retransmitir lo que está pasando, por ejemplo, porque estamos dando pistas a los malnacidos estos de por dónde va la policía. O sea, es que es de sentido común. O sea, yo no me voy a poner a filmar, coño, que están en esta calle los policías aquí entrando piso por piso, como he visto. Oye, pues mira, están protegiéndote, ¿sabes? Está bien que lo quieras grabar para, no sé, pues para curiosidad tuya, para tu archivo, pero tío, no lo publiques en directo, no lo publiques en directo, pues porque supongo yo que los hijos de puta estos también ven las redes sociales y pueden estar comunicados con alguien y le está diciendo, oye, es que están por aquí, los están buscando por aquí, tira por allá, yo que sé. Bueno, creo que se ha quedado claro. Pero todo esto que os quería decir, todo este rollo que os he soltado gratuitamente, pues era para contaros una anécdota, ¿no? O sea, yo tengo un amigo, casualmente que es de Barcelona, con el que, bueno, con un par de amigos, fotógrafos, que solemos ir a Francia a un festival que hay todos los años sobre periodismo deportivo, periodismo gráfico, periodismo de guerra, que se llama el Visa for Image. Si lo metéis en internet, pues podéis buscar el festival. Este se celebra en septiembre en Perpiñán. Y siempre pues solemos buscar un hueco, aunque este año no vamos a encontrar un hueco, pues para irnos los tres juntos a pasar un día a Perpiñán, desde muy temprano hasta última hora. Y la verdad es que pues vemos fotografías, vemos a periodistas, vemos a fotógrafos y compartimos. Bueno, pues estábamos allí y este amigo mío, uno de ellos, tiene un amigo que es el último WordPress español, que fue Samuel Arana, con una foto que todo el mundo imagina o ha visto, más que imagina, la intentaré dejar en las notas, que es la de una madre con su musulmana, con su hijo herido en brazos, llorando, ¿no? Esa foto, en el año creo que fue 2009, fue el WordPress foto. Bueno, pues nos encontramos allá Samuel, y casualmente era amigo de este amigo mío, o sea, tenemos un amigo en común, yo a este gran fotógrafo, pues no tengo la suerte de ser amigo suyo, pero este amigo mío sí. Y estuvimos allí pues un rato juntos viendo, paseando, porque en el fondo, aunque esta persona hoy día es bastante famosa, en aquel 2011, todavía no era una persona tan conocida, aunque había ganado el WordPress Photo. y estuvimos ahí pues viendo la exposición un rato, viendo fotografías, y nos estaba comentando, claro, él desde el punto de vista de reportero gráfico en sitios de conflicto, ¿no? Y bueno, pues después de ver muchas fotografías, de ver pues gente pasándolo muy mal, de la miseria humana, pues yo muchas veces le pregunté, oye Samuel, tú que estás allí, pues que yo me lo puedo imaginar, pero no lo estoy. Cuando estás metido ahí en mitad de un fregado, que a lo mejor no sabes ni qué haces ahí, ¿cómo logras abstraerte, ¿no? para seguir haciendo fotos o para yo qué sé? O sea, si es que todos somos humanos, estás viendo ahí un niño desangrándose, ¿no? Y tú, o sea, tienes que hacer fotos, tienes que dejar testimonio gráfico, ¿no? Cuando a lo mejor lo primero que te sale es ayudar, no lo sé. Y me dijo, mira, muchas veces llevar una cámara es lo mejor que te puede pasar, porque estás viendo, lo que estás viendo es tan fuerte, tan surrealista, que tú te aferras a tu cámara, te aferras al visor y lo ves todo como si fuera desde la televisión, para que tu cerebro se haga la idea de que no estás ahí, de que eso no está pasando ahí. Y seguir, poder hacer tu trabajo, que es retratar lo que allí está pasando y filmar, e intentar ser lo más imparcial posible, tanto de un lado como de otro, ¿no? O sea, de ver la miseria humana que somos y cómo nos destruimos entre nosotros y cómo es lamentable lo que lleva pasando y lo que llevamos escrito en nuestro ADN. Me sorprendió eso porque, claro, yo no me imaginaba utilizar tu instrumento de trabajo como el instrumento de aislación, ¿no? Es decir, es verdad, cuando nosotros vemos por el visor de nuestra cámara, realmente no estamos viendo lo que está pasando alrededor, estamos centrados en algo y es como ver a través de la televisión, a través de una pantalla, ¿no? Y me pareció sorprendente o curioso, ¿no? Que como él, muchos reporteros gráficos hacen eso, ¿no? Y yo creo que es hasta humano, ¿no? El lograr extraerte de todo este horror y verlo desde el objetivo, desde el prisma de tu cámara. Volvemos al cine, en la película Mythic, ¿cómo se llamaba? Bueno, la película, seguro que sabéis cuál es, no sé qué, Mythic, bueno, pues es del foto, de habla sobre una revista Life, que ya no existe, y cómo, bueno, por las vicisitudes de la persona que revelaba los carretes, como para revelar el último carrete que lo perdió en la última fotografía y tal, no sé qué, ¿no? Y cómo se fue a buscar a lo largo de todo el mundo al fotógrafo principal de esa revista, de esa publicación, y cómo cuando lo encuentra en mitad de una montaña y en un sitio remoto, el otro está sencillamente mirando por el visor, ni siquiera está haciendo fotos, y le dice, disfruta este momento que es irrepetible, que solo es para ti. Pues eso es lo que hacen muchos fotógrafos. Eso deberíamos aprender cuando nos vemos envueltos en una situación como la que sucedió en Barcelona. Pensar qué harías tú en su situación, pensar que te gustaría que te hicieran a ti, no sé. En fin, reflexionar, formar vuestra propia opinión y que no os anestesien. Esto es una guerra que la estamos perdiendo. No os anestesie la sociedad, que nos anestesien los políticos, no hagáis caso a los políticos, que solo van a su puñetero interés. Esto es una guerra que hay que combatirla desde donde están, desde sus madrigueras. Esto, aquí no podemos hacer nada más que defendernos. A combatirlo hay que combatirlo allí. Que no se engañen con buenismos ni con... No, no es la religión, es el ser humano. El ser humano, hay gente mala en todos los lados. Lo que pasa es que cuando mucha gente mala se junta para hacer el mal, pues hacen mucho daño. Como os digo, formar vuestra propia opinión y que no os metan miedo. Ser libres y... Nos escuchamos en otro podcast para, esperemos, esta vez sí, hablar de cosas más agradables de la fotografía, cosas lúdicas, de cámaras y de cosas. Y meterme con Sony, como sé que os gusta, o de hablar de la nueva Nikon 850, que tampoco es una cámara que he visto que se ha anunciado y tal, pero tampoco me he puesto mucho con ella, porque es que 46 megapíxeles me dan una pereza, no os podéis ni imaginar. Como si pesaran, ¿eh? En la mochila y me pesara esa cámara por la cantidad de píxeles, pues igual. Bueno, sabéis que podéis seguirme en Twitter, @lamustia, podéis seguirme en Instagram, @ultrafoto. podéis visitar mi página web, fotocarloscastillo.com, o mi canal de YouTube, Fotógrafo Ninja. Y nada, pues nos escuchamos en otro podcast. Gracias por estar ahí. Hasta luego.